tenemos otra notita, otra entrevista. Vamos a charlar con Carlos María Escapatura Sedano, director teatral egresado de la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires y diplomado en dramaturgia en el Centro Cultural Pacu Brondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y nos va a estar comentando acerca de un taller teórico práctico de dramaturgia para un teatro popular. Bien, Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Aquí te saluda Martín y el gato desde los estudios de La Mosquitera. Hola Martín y hola gato. Encantado. Bueno, igualmente. Igualmente. Bueno, ya digamos que se adelantó el tema. Teatro popular. Dramaturgia para un teatro popular. Digamos, explicarlo con manzanitas. Yo me imagino, pero digamos, explicarlo con manzanitas a qué apunta el teatro popular. Porque yo no sé, se me ocurren mil opciones, pero es mejor que lo digas vos. Bueno, sí, un poco la idea es trabajar sobre la idea de que hola, un Carlos. Teatro popular, sí. Que bueno, siempre son. Hola, ¿me escuchas? Sí. Ahí te escucho. ¿Me escucha? Sí, ahí se escucha. Perfecto. No, que sí, que digo que la idea un poco es charlar sobre qué se puede entender por teatro popular, que siempre es una expresión que genera discusiones y charlas que en general son bastante productivas. Así que un poquito vamos a estar trabajando sobre esa idea, pero bueno, básicamente por ahí me apoyo por un lado en una experiencia que hay en nuestro país ya de muchos años. Prácticamente toda la experiencia de estos 40 años de democracia fueron, digamos, abordados por muchos teatreres, teatreras, teatreros, distintos rincones de nuestro país, que fuimos intentando hacer un teatro popular. También nos podemos apoyar del campo popular que tenemos en nuestra América, como es el caso de Augusto Boal, ¿no? Que ha teorizado sobre esto en su obra de. Pero un poco a partir de estos materiales y de estas experiencias, y bueno, también de las ideas que cada uno pueda aportar, vamos a tratar de abordar ese concepto del teatro popular. Pero, como decían ahí, para charlar un poco con manzanitas, hay una premisa que plantea Boal, que siempre me parece bastante esclarecedora. Él habla de un teatro hecho por el pueblo, en el sentido de que no se trata exclusivamente de un teatro profesional, ¿no? Hecho por profesionales del teatro, sino que pueda estar hecho un teatro que también puede ser hecho por estudiantes, por vecinas, vecinos, amas de casa, empleades, bueno, por cualquier persona del pueblo que quiera utilizar su cuerpo como herramienta expresiva, que se quiera juntar con otros, ponerse en escena, expresarse, trabajar ideas, como lo hacen muchas veces, ¿no? En talleres de teatro comunitario. Pero que esto no quita la posibilidad de que también se pueda hacer un teatro popular desde el profesionalismo, ¿no? Después, por otro lado, también habla de un teatro hecho en el pueblo, en el sentido de los entornos en los que se despliega esta escena de teatro popular, ¿no? Que no tiene por qué ser exclusivamente en salas teatrales, sino que a veces también se despliega en escuelas, en patios de escuelas primarias, en jardines de infantes, en plazas, en calles, en fábricas, en cortes de ruta, claro. En infinidad de espacios en los que circula habitualmente el pueblo, ¿no? Tal cual. Yo sabes que yo me estoy acordando, por dar nombres, teatro callejero, teatro comunitario, sí. Hay un montón. Para hacer, bueno, después los brasileros tienen el teatro del oprimido, que también va por ahí, que también va por esa dirección. Claro, por eso Por eso te referenciaba también a Augusto Boal, que me parece que es un teórico del campo Claro, popular claro. que es muy esclarecedor en ese sentido, Tenés ¿no? razón. Mirá, ahí está. Él lo que hizo fue justamente diferenciar. Hay varios. Él hizo un árbol con distintos tipos de teatro. Tenés razón. Me había olvidado. Lo nombraste y me había olvidado. Claro, porque él también hace distintas categorías, ¿no? Como que hace unas clasificaciones de categorías de teatro popular, que son bien interesantes. Y por último, él una de las cosas que también señala y apunta como imprescindible, que es la perspectiva también, ¿no? Que toma. O sea, primero, entendiendo que vivimos en una sociedad injusta, ¿no? Una sociedad que está hegemonizada y dominada por el poder del capital, del dinero. Y es una sociedad de clases, además, ¿no? A partir de la injusta distribución del capital. Entonces, a partir de ahí, también entender al teatro como una herramienta liberadora, ¿no? Como una herramienta con perspectiva de liberación de esa opresión. Claro, lo político netamente. Lo político, claro, un teatro político, claro, exacto. Claro, buenísimo, Así que, buenísimo que apuntes un a poco ese a partir lado. de ahí. Claro, un poco a partir de ahí, vamos a estar desarrollando un poco esta idea, ¿no? De que hablamos de teatro popular. Bueno, contanos dónde y a qué hora, si no, si te acordás, porque si no tengo el flyer, te puedo dar una mano. Lo mejor que lo diga vos. El flyer, porque sé que va a ser ahí en Godoy Cruz el viernes y el sábado de 10 a 13. Y el lugar específico, si tenés el Casa de volante la ahí a Cultura mano, y la mejor. Memoria, en la Valle Ahí está, 88 de Casa de Godoy la Cruz. Cultura. Ajá, sí. Es Sí. una. Está a media cuadra de la calle San Martín, en pleno centro de Godoy Cruz. Así que, bueno, importante acercarse y ver esta otra posibilidad, ¿no? Igual, Argentina tiene una historia muy rica de teatro popular, sobre todo con el comienzo de la democracia, en La Boca. Hay una asociación, no me acuerdo, de teatro comunitario grandísima que hacen un banquete o una fiesta de casamiento. No me acuerdo bien el título de Sí, la vos te obra. referís al espectáculo del casamiento de Anita y Mirko. Ah, ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, sí, exacto, como decís vos, desde el inicio, desde el año 83, que hubo, ¿no? Como una liberación y una ocupación de las plazas, de las calles. En su momento, ahí en la década del 80, se formó también con muchos grupos de la ciudad de Buenos Aires y también algunos del conurbano, lo que se llamó el MOTEPO, el Movimiento de Teatro Popular, Ajá. en el que estaba el grupo Catalinas, el grupo Diablo Mundo. Mirá lo que me estás haciendo acordar. Qué bueno eso. Qué bueno que Claro, tomes vos pero también en esta. paralelo a eso también había experiencias en todo el país. O sea, había experiencias ahí en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe. Tal cual. Y a partir de esas experiencias en las provincias se fue conformando el Movimiento Nacional de Teatro Popular, que existe todavía, que subsiste y que tiene su expresión en distintos encuentros de teatro popular que se van haciendo eventualmente, ¿no? Tal cual. Así que sí, es una experiencia viva esa. Tal cual, tal cual. Bueno, y por eso este taller, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque más o menos entender hacia dónde querés ir con esta propuesta que a mí en lo personal me conmueve porque por el pensamiento político que hay detrás, ¿no? Y hacia dónde se quiere llegar, que es las masas. Sí, como te decía, ¿no? Pensar en el teatro, como una herramienta también, ¿no? De transformación, de liberación. Y bueno, vamos a ver también distintas, todo vamos a trabajar a partir del puntapié de la dramaturgia, ¿no? Que a veces es una disciplina que por ahí nos cuesta abordar o que nos faltan por ahí algunas herramientas. A los teatreres populares y bueno, trabajar desde ahí, vamos a trabajar, también estoy al tanto de que en el festival va a haber participación de varios grupos que hacen circo, entonces vamos a abordar también un poquito la escena de payasos, Oh, qué bueno. un poco del teatro callejero, y bueno, vamos a hacer distintos ejercicios a partir de estas ideas. Recontra completo, recontra completo. Bueno, ¿esto tiene algún costo? Si tiene un costo, ¿cómo accedemos para cancelarlo? Eso sabés que yo no estoy al tanto, me parece que es gratuito, pero no quiero decir macanas. Sí, yo tampoco quiero decir macana. A ver, acá tengo el volante. No, Porque no lo estoy acá no viendo. Yo dice no estoy nada viendo que que se cobre. nadie cobre por esto. Yo no, si hay Pero alguien, si tampoco se dice lo cobra algo, yo no estoy contrario. al tanto, la verdad. Claro. No tiene un costo, pero no dice lo Tampoco contrario. dice lo contrario. Claro, Entonces, bueno, claro. No, sería no, pero raro. sea como sea, que nadie se quede sin ir porque no tenga dinero. Claro. No, la verdad es que no sé cómo, es buena pregunta. Bueno. Como esto la está organizando la gente que organiza el festival, ¿no? Claro. Yo estoy No, no ahí veo. hablando con Martín Montero, pero acá sí, no dice que tenga un Bueno, costo. listo, chao. Listo, ya está, Genial, sí. Así que ya está. buenísimo. Listo. Que lo pague el presidente. Que lo pague el presidente. Bueno, Alguien lo pagará, no sé. te puedo asegurar. Eso, te lo puedo asegurar. Bueno, entonces, renovamos la invitación este viernes a partir de las 10 de la mañana y este sábado también, Sí. a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 horas, los 2 días, bueno, dramaturgia para un teatro popular. Agradecerte la nota, Carlos, y bueno, mucha merd para que vaya mucha gente. ¿Sabes qué? Te deseo un excelente, excelente taller, que haya mucha gente con mucha inquietud. Bueno, muchas gracias. Y bueno, entonces a la gente que está oyendo, que si está interesada, si tiene curiosidad, aunque no tenga experiencia, que se acerque. Así que buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, Carlos. Un Bueno, abrazo. abrazos. Hasta luego.